Capítulo 79. Resumen del capítulo anterior. Yo te secuestro y te traigo a nuestro lecho. Yo me dejo secuestrar por el hombre que elegí. Que el amor que los une sea indestructible como el Dios de Abraham. Yo le pertenezco a mi amada y ella me pertenece. Yo le pertenezco a mi amado y él me pertenece. Te amo tanto, Sípora. Yo también. En Madián se celebra la boda de Moisés y Zípora. Los novios se han ausentado para consumar el matrimonio, siguiendo la tradición. Mientras tanto, los asistentes bailan, charlan, comen y beben, esperando su regreso. Damarina baila con alegría y la torpe Yerusa. Yerusa. Cae. ¿Estás bien, hermana? ¿Te lastimaste? No, no me lastimé. Pero si sigo así, voy a ser la última hija en casarse. No, no digas eso, hermana. Estoy segura que un día vas a encontrar a alguien perfecto para ti. ¿De verdad lo crees, Damarina? Sí. Ahora vamos a bailar, ven. ¿A bailar? Ada tropieza con un invitado. Disculpa, disculpa. Dios mío. Su disculpa sirve para iniciar una conversación amena con el joven. Dentro de la vivienda se ha habilitado una hermosa habitación decorada para la ocasión y los recién casados descansan juntos en la cama. Cubren la inocencia de la desnudez con una sábana bajo la cual suaves caricias rozan sus pieles entre besos tiernos y apasionados. Te amo, Sípora. Como nunca amé a nadie. Yo te amo mucho. Y te voy a amar por el resto de mi vida, Moisés. Y así, enlazan sus cuerpos abrazándose en la intimidad de la alcoba. Amándose en silencio cuando nadie los ve. E intercambiando sus corazones para entregarse en unión conyugal. Afuera, Ada y Menahem hablan apartados. Ay, soy tan feliz que apenas puedo respirar. Imagina cuando sea nuestra boda. Ay, no sé si voy a aguantar tanta emoción. Todo esto parece un sueño para mí. Fuiste tan decidido. La única cosa que importa es nuestro amor. Ahora nada más nos va a separar. La besa en las manos. Se miran a los ojos y se abrazan besándose con la sencillez de la juventud. Ada continúa la charla con el apuesto desconocido. Y mientras Damarina baila al son de la música, una flor cae de su cabello. Un invitado se agacha para recogerla. La huele y queda embelesado por su fragancia. En el palacio, Besalel y Chivale al cuidado de las doncellas del harén. Tienes suerte, Besalel. Solo porque te vencí en la carrera. Porque tus padres viven en palacio contigo. Extrañas a tu mamá, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Mi mamá quería vivir en la villa. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo vive allá. Pero su vida allá era muy difícil. Sí, nosotros trabajamos mucho. Yo ayudaba a mi papá. Yo también ayudé a mi papá en la cocina. Ah, es diferente. Allá no tenía tiempo para jugar, como aquí. Dime, ¿cómo aguantaban? Porque tenemos fe. ¿Qué es eso? Fe. Es cuando sabes que todo va a salir bien. aún sin saber cómo. Miren lo que Gaiji me pidió que les trajera. Leila trae una bandeja. ¿Está todo bien? Ahora está mucho mejor. Un día de estos, ¿podemos llevarle un poco de dulces a mi tía Abigail? ¿Y a mis amigos de la villa? ¿Podemos, mamá? Claro, hijo. Los niños... Claro que sí. ...comen. En la joyería. ¿Y esa cara, papá? Yo estaba con la princesa Genutmire a la orilla del río Nilo. Cuando... nos besamos. Espera, ¿traes esa cara porque se besaron? No, estoy así porque Miriam lo vio todo. ¿Miriam? Sí. ¿Y cómo reaccionó? Mal, claro. Salió corriendo. Yo pensé en salir a buscarla, pero no podía dejar sola a la princesa. Creo que ella jamás me perdonará. Sabía que iba a suceder tarde o temprano. Te advertí. Pobre Miriam. Judith está en casa con un cesto vacío en la mano. Retira 4 esculturas sagradas que están dispuestas sobre un pequeño altar y una piedra de incienso que arde ante las divinidades. Se arrodilla en el suelo y ora con fervor. Dios de mis antepasados, creador del cielo y de la tierra, yo me alejé de ti. Yo te abandoné completamente. Perdida en otros caminos, negué mi fe. Y desde entonces solo he cosechado dolor y sufrimiento. Sé que no soy digna de suplicarte por nada. Pero te pido, Dios mío, te pido que me perdones y me aceptes de nuevo. Yo nunca más miraré hacia ningún otro dios que no sea mi señor. Instantes después, se deshace de los ídolos, dejándolos a la puerta de la casa para que algún vecino interesado pueda llevárselos. Junet pasa por la calle, repara en las estatuillas, se acerca y se arrodilla. Yo sabía que ustedes no me iban a abandonar. Para cogerlas. Tras cerciorarse de que nadie vigila, agarra su tesoro y se marcha tratando de mantener la discreción. Muy lejos de allí, Moisés y Zípora charlan en el aposento nupcial. Ahora entiendo por qué Dios dice que no es bueno que un hombre esté solo. Tampoco necesitaría que alguien me explique para entender por qué ya no puedo vivir sin ti. Ni yo sin mi marido. Juegan cariñosamente, acostados en el lecho. Moisés, ¿no crees que es hora de regresar? ¿Por qué la prisa? Mientras haya vino, los invitados no van a echarnos de menos. ¿De verdad lo crees? Y espero que tu padre haya comprado suficiente cantidad de vino, porque no pretendo salir de este cuarto pronto. Moisés. En serio, Moisés, después volvemos. Los invitados están esperando. ¿Es en serio? Tenemos la vida entera por delante. Una lluvia de besos y caricias disminuye la prisa por despedir al amor. Algo después, la diversión continúa en el exterior y la juventud baila con entusiasmo mientras el resto de visitantes charlan agrupados. Los cónyuges salen de la casa cogidos de la mano. ¡Los novios están casados! La gente los recibe con júbilo. ¡Felicidades a la pareja! ¡Felicidades! Jitro se reúne con ellos para desearles lo mejor en su nueva vida. ¡Que el Señor los bendiga! Yerusha pasa por detrás y aparta a un lado a su hermana mayor. ¿Y entonces estás bien? Estoy muy bien. Cuéntame cómo fue. Moisés y su suegro hablan con Menahem. Ustedes serán los próximos, Menahem. ¿Ya saben dónde van a vivir? Mi primo tiene negocios en Hazor. ¿Pueden ir para allá? Vamos a vender el anillo y tendremos cómo comenzar una vida nueva. Pero creo que no será suficiente. Lo sé, pero... Pero si tú te llevas mi espada y mis joyas, tal vez hasta puedan comprar un pedazo de tierra. Y hasta un rebaño. Ay, no lo puedo aceptar. Tú ya nos has ayudado demasiado. ¿No has oído por ahí que no se puede rechazar la oferta de un amigo el día de su boda? Entonces, siendo así, muchas gracias. ¿Estás seguro de que vas a renunciar a todo eso? Yo soy un pastor de ovejas, señor. ¿Qué haría con objetos egipcios? Tengo todo lo que necesito aquí. Y yo todo lo que deseo. ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Las hijas llevan al padre a la pista de arena y se unen entre sí, cogiéndose de la mano para formar una rueda que gira a su alrededor. Él bate las palmas participando de la fiesta, hasta que el baile llena la explanada de un público numeroso que disfruta del evento en el culmen de la celebración. Zumos, vinos y cervezas son servidos entre los sedientos invitados. Algunos comen y la mayoría se une para hablar en conjuntos dispersos por el lugar. Los novios unen las miradas que claman desde su interior y juntan los labios en un prolongado beso, mientras transcurre la tarde irradiando felicidad. Muchos años después, Moisés y Zípora han tenido dos hijos. Ada se ha casado, Damarina enviudado, y la familia se reúne con motivo de la fiesta anual de la lana, en la que se trasquila a las ovejas obteniendo recursos para fabricar hilos y telas. Estás tan linda. ¿Lo crees de verdad? Linda y testaruda como cuando nos casamos. Yo te amo, Moisés. Yo te amo, Zípora. Llegan Gersón y Eliezer. ¡Papá! ¡La esquila terminó! ¡Somos ricos! ¡Hay una montaña de lana! ¿En serio? ¿Ya podemos comer? Pueden. Pero llama a tus primos. Ah, y no olviden lavarse las manos. Adira y Menahem. Ven. Acuden en el día de la celebración. Oh, hermana. Bueno que pudieran venir a la esquila. Yo los echaba mucho de menos. Y yo también. ¿Cómo crecieron los niños? ¿No? ¿Cómo van los negocios, Menahem? No podían estar mejor. Qué bueno. Los hombres se retiran a un lado y las hermanas se juntan para charlar. Ada muestra sus complementos. Miren las últimas joyas que mi marido me dio. Oh, son lindas. Cada día es más rico. ¿Y por qué no vino contigo? Él no tiene tiempo, Yerusa. No puede abandonar sus negocios, ¿m? La familia debería ser más importante que la riqueza. Sí, Jaque, pero Ada no piensa así. Ella prefiere acumular joyas y no hijos. Lo importante es que estamos juntas. Menos Betania. ¿Y Damarina? Está con papá. ¿Y ya se recuperó? No. Continúa muy triste. Caminando por el campo, aún no está bien. Pobre, quedarse viuda así tan joven. ¿Y yo, que mi marido conseguí? Prometo esperar a que encuentres a alguien antes de casarme. Ay, entonces serán dos que morirán solteras. ¿Vamos a comer? Si no, los niños acabarán con la comida. ¡Vamos! Jethro habla con su hija. Dios sabe lo que hace, hija. Él te unió a tu marido y ustedes dos fueron muy felices por el tiempo que tuvieron. Tú tienes que agradecer por lo que viviste. Y lo agradezco, papá. Siento que fui tan feliz que no necesito nada más. Mi única tristeza es que no hubo ni un fruto de ese amor. Fue voluntad de Dios. Ah, hija, hoy es un día de gran alegría y no quiero ver a nadie triste. Sí. Vamos, vamos a unirnos al resto. Vamos. Menahem ha recuperado la joya de Moisés. Encontré a ese mercader por casualidad y decidí comprarlo de nuevo. Yo sé lo importante que es para ti este anillo. Renunciaste a él para ayudarme. Pensé que te gustaría tenerlo nuevamente. Se lo entrega. Fue un regalo de Ramsés. Él era como un hermano para mí. Vuelve con nosotros. ¿Crees que algún día volverás a Egipto? Mi vida está aquí, Menahem. Soy un hombre feliz y realizado. Lo más lejos que iré es hasta esa mesa a comer con mi familia y celebrar el día de hoy. Muchas gracias. En el palacio. Estatuas del Señor de las Dos Tierras se están levantando por toda la ciudad y las monumentales obras de Abu Simbel ya están terminadas. Los dos templos, uno en homenaje a Ra y al rey y otro a Hathor y a la reina, también ya fueron concluidos. Solamente en la construcción de las grandes pirámides se vieron obras de tal magnitud. ¡Excelente! El pueblo tendrá un templo a la altura de Ra y su dios rey, y otro para la adoración de Hathor y Nefertari, mi gran esposa real. También quiero un templo, padre. Su hijo. ¿No crees que es muy pronto para pensar en un templo, hijo? Esas cosas tardan en ser terminadas, mamá. Y un día voy a ser rey y un dios como usted, padre. Sí, Amenhotep, tú vas a gobernar Egipto y tendrás tu templo cuando llegue el momento. Paser, envía a algunos sacerdotes a visitar la tumba de mi madre en el Valle de las Reinas y que verifiquen si continúa en buen estado, si no hubo ninguna tentativa de saqueo. Y que por favor aprovechen para revisar la tumba de mi padre en el Valle de los Reyes. Claro, señor, lo haré como ordena. Si hace falta, tú ocúpate de las reparaciones. Tengo tanta curiosidad de saber cómo quedaron los nuevos templos. ¿Cuándo podemos ir allá? Mañana mismo. Tus deseos son órdenes, mi reina. Prepara la visita de la familia real a los templos, comandante. Me ocuparé de todo, señor. Quédese tranquilo. Y en cuanto a los esclavos de Abu Simbel, ya ordené que regresen. Deben estar por llegar a la ciudad para trabajar en otras construcciones. Excelente. Las obras no pueden parar, general. Si me permite, mi rey, tal vez sería bueno turnar a los esclavos. Ellos llevan mucho tiempo sin descansar. Pues que mueran, Paser. Hebreos sobran en Egipto. Deberían alegrarse de morir sirviendo a Horus vivo. El sacerdote se impresiona. Ese es mi muchacho. Eliseba con su nuera. ¿Quién me contó fueron? En casa. Él oyó al oficial decir que los esclavos que estaban en Abu Simbel están volviendo. Y tal vez lleguen hoy. Entonces, ¿por qué está tan preocupada, Eliseba? Tengo miedo de decepcionarme una vez más. Tantas veces fui al Nilo esperando que mi hijo volviera. No sé si Oseías aún está vivo. Suegra, no hable así. Tenemos que confiar en Dios. No debe perder su fe. Tienes razón, querida. Gracias. Es que mi corazón de madre ya no aguanta tanto tiempo sin noticias. Sin saber cómo está, cuando Oseías se fue de aquí y todavía era un niño. Que Dios lo traiga de vuelta a sus brazos, suegra. Amén. Coge un manto. Bueno, voy al Nilo a ver si consigo noticias. Cuidas todo, por favor, Inés. Claro, puede ir tranquila. Besa al nieto. Shalom. Shalom. Y se marcha, pero... Dile adiós a la abuela. Sus hijos regresan ebrios al hogar, agarrándose y sin equilibrio. ¡Mamá! ¿Pero qué significa esto? Ustedes deberían estar en la obra trabajando. ¡Qué olor tan insoportable a cerveza! Todos los días serán ahora sin Nadav, tan borracho que apenas puedes sostenerte en pie. Y tú, Abiu, mira tu estado. Calma. ¿Borracho o no? Alegre. Y tú no querrás acabar con nuestra alegría, ¿no, madre? Solo queríamos descansar un poco, mamá. ¡Qué vergüenza! ¿Pero ustedes qué piensan de la vida? Esto no es posible. Es mucha irresponsabilidad. Váyanse a la obra. Que vayan en ese estado... Tal vez no sea buena idea, suegra. ¡Pésima idea! Por eso me agrada mi cuñada. Ella me entiende, ¿no, Inés? Es una buena mujer. Es decir, de buen corazón. La madre los contempla muy decepcionada. ¿Qué pasa? ¿No puedo elogiar a mi cuñada? A Eleazar no le importa. Él es muy... Muy... ¿Cómo se dice? ¡Tolerante! ¡Ay, el favorito de mamá! Él lo va a entender. Y yo... ¡Voy a vomitar! También voy a vomitar. Ya no sé qué hacer con estos dos. Un barco navega por el río y se aproxima a la ciudad de Pir Ramesés. Transporta varios esclavos, entre ellos viaja Oseías, el hijo de Amalia y Num, con Caleb, su mejor amigo. Ambos trabajan en las obras más importantes del faraón. Y Ramsés es aún más grandiosa de lo que me habías contado, Oseías. Te va a gustar la ciudad, Caleb. El trabajo es pesado como en Abu Simbel, pero aquí serás bien tratado. ¿Estás diciendo que los inspectores de Pir Ramsés son buenos? ¿Es eso? Ellos son terribles, hasta peores que en Abu Simbel. Pero aquí, Caleb, al menos estaremos cerca de la familia. Tú estarás cerca de tu familia, Oseías. Tú ahora eres mi hermano. La tripulación se prepara para arribar al puerto con el nuevo reemplazo de obreros. Mientras tanto, Coré, el jefe de los hebreos, primo de Aarón y Miriam, supervisa una obra. Decenas de trabajadores levantan una colosal figura en el exterior del palacio. Muy bien, hombres. Esta fue la última estatua que había que erguir. Ustedes, retiren las cuerdas. Apuki vigila y Amram trabaja con Aarón y su nieto Eleazar. Estoy preocupado por Nadab y Abiú, que no han aparecido hasta ahora. No va a ser la primera vez, papá. Ni será la última. Por lo menos aún no ha notado su ausencia. ¿Dónde están los holgazanes de Nadab y de Abiú? No hables así de mis hijos. Carola, calma, papá. ¿Qué dijiste? ¿Oí bien que no hable así? ¡Holgazanes! ¡Apestosos y descarados! Eso es lo que son tus hijos, además de inútiles. ¿Qué pasa? Sucede que Aarón extraña mi látigo y voy a encargarme de eso. ¿Es mejor que...? ¿Protegiendo a tu primito? No, es que la obra ya está muy retrasada. El capataz se marcha y Coré queda con su familia. No vale la pena. Gracias, Coré. De nada, tío. Pero vamos a controlar el carácter. Yo soy jefe de los esclavos, pero ustedes saben que mi poder es bastante limitado. Por favor, ayúdenme a ayudarlos. ¿Está bien, primo? Sí. Coré. Oí una charla de los oficiales sobre una caravana que llega hoy de Abu Simbel. Puedo ver si volvió. ¿Aún tienes esperanzas de ver a Oseías de nuevo? Claro que sí. Es muy peligroso irse ahora, hijo. No, déjalo. Fingiré que no lo vi. Sí. Pero sal sin que Apuki se dé cuenta. Aarón, entonces ve. Que Dios haya traído a Oseías sano y salvo. Los veo en la noche en casa. También estoy ansioso por verlo. Entonces somos tres. Sí. Vete ahora, rápido. Sí. El encargado está distraído y Aarón se ausenta de la construcción. Su hijo continúa la labor. Si hubieras castigado a ese esclavo, el retraso en la obra aumentaría y tendríamos más problemas con el rey. Tienes razón, gracias. Es que este bando de gusanos acaba con mi paciencia. No olvides que yo también soy un hebreo. Hasta entre los gusanos hay excepciones. Judith con su hija. Vamos, Ana. Estamos atrasadas. Solo me pongo el maquillaje que la señora Thais me dio y nos vamos. La joven se pinta los labios sosteniendo un espejo en la mano. La madre la observa orgullosa desde el salón de la casa, reconociendo que el tiempo la ha convertido en una bonita mujer. ¿Qué tal? Estás linda. Yo le pido a Dios, hija, que encuentres un marido honrado que te trate con todo el amor y cariño que te mereces. Tú también mereces ser tratada con amor y cariño, mamá. Esta túnica quedó horrenda. El hijo. Pero qué mal hecho, no sabes ni coser. ¿Esa es forma de hablarle a mamá? No te metas, Ana. Deja que la arregle como te gusta, hijo. Cálmate. No voy a calmarme. No haces nada con tu vida y no puedes... Cierra la boca, Jairo. No toleraré faltas de respeto. Si quieres que nuestra madre haga algo, pídele una disculpa y di por favor. ¿Quién eres tú para decirme esas cosas? Nada de eso es necesario, hija. Todo está bien. No está bien. No basta con que papá maltrate a mamá. Jairo, ¿cuántas veces los dos lloramos juntos en el cuarto mientras él la golpeaba? ¿Cuántas veces tú juraste protegerla? ¿Ahora vas a hacer lo mismo, hermano? No sabe qué contestar. Mejor me voy a trabajar. Y se marcha avergonzado por su comportamiento. Gracias, hija. Yo voy a cuidar de ti, mamá. Nunca más nadie te va a maltratar frente a mí. Ahora vamos, que no podemos llegar tarde al trabajo. ¿Borrachos? Cayéndose de borrachos. Un horror. En el puerto. Abiú y Nadab no pueden continuar así. Yo ya no sé qué más hacer, Yocabed. Aarón debe estar furioso porque ellos no aparecieron en el trabajo. ¡Mira, Eliseba! ¡Ya desembarcaron! ¡Que Dios haya traído a nuestros Seías de vuelta! Un joven fuerte. ¡Esos Seías! Alto. ¡Mira! Y guapo. ¡Esos Seías! Desciende del navío. Parece que llegué a tiempo. ¡Aarón! ¡Aarón, mira! ¡Es nuestro hijo! Eliseba. ¡Y él está vivo! Va a su encuentro. ¡Oseías! ¡Oseías! ¡Hijo! Jocabed y Aarón también echan a correr, en tanto los esclavos recogen su equipaje. ¡Oseías! ¡Hijo! ¡Mi muchacho! La madre lo abraza con todas sus fuerzas. ¡Mi muchacho! ¡Pero cómo has crecido! ¡Ya eres todo un hombre! Dije que volvería, ¿no es cierto? Dios me cuidó todo este tiempo, madre. Y ahora me ha traído de vuelta a casa. Yo siempre supe que volverías. Nunca lo dudé. Yo que soy una boba, de verdad. Madre. Madre. Aarón se aproxima y lo estrecha con firmeza. Me extrañaba, hijo. Y yo a ustedes, padre. ¿Y cómo están todos? ¿La tía Miriam, el abuelo, Nadab, Eleazar, Abiú y Tamar? Están todos bien, por la gracia de Dios. Eleazar se casó y tuvo un bebé. ¿Eleazar, de verdad? Y están todos ansiosos por verte. Jocabed lo besa emocionada. Ah, abuela. Tenía tanto miedo de no encontrarlos o de que... A pesar de todo lo que hemos enfrentado, conseguimos llegar vivos hasta aquí, hijo. El matrimonio se une, celebrando el encuentro esperado. El hijo de Apuki, reunido con un comerciante de material de obra. Va a llegar de Fenicio un nuevo cargamento de madera que encargué. Sí, lo supe. Atención, Jairo. Serán necesarios muchos andamios nuevos y en condiciones. Necesito que todo esté preparado a tiempo. Lo estará, señor Mequetre. No se preocupe. Perfecto. Jairo. Voy a estar en casa. Cualquier cosa me llamas. Por supuesto. Se ha convertido en un capataz despiadado que abusa del látigo. Encuentra a un anciano fatigado. ¿Por qué estás sentado? ¿Cansancio? Levántate y ve a trabajar y se te pasa. ¿Quieres ayuda? ¡Camina! ¡Camina! Lo empuja. El Dad y Celofejad trabajan callados y observan el abuso. Mira eso. El desgraciado es igual a su padre. Pues sí. Es difícil saber quién es peor. Llega la aguadora. Agua, tío. Ah, sí, claro. Llegaste justo a tiempo. Aquí está. Muy bien. Le entrega dos vasos llenos y ellos beben. Ay, muchas gracias. Mi sobrina favorita. Como si tuvieras otra. Muchas gracias. Estaba a punto de morir de sed y no estoy exagerando. Yo también. ¿Quieren un poco más? Mejor no. Puede faltarle a los demás. Sí. ¿Tú, tía Abigail? Está con Miriam, ayudando a cuidar de los heridos. Son cada vez más numerosos. Están muriendo demasiados esclavos. Nadie aguanta esto. Y al rey no le importa. Para él no valemos nada. Es muy triste. Cuando termines por aquí, llévale agua a tu hermano. Se estaba quejando por sed. Está bien. Gracias. Con permiso. Débora se va. Quiero presentarles a un amigo. Él es Caleb. En el puerto. Shalom Aleheim. Shalom. Shalom. Él es mi padre adoptivo, Aarón, mi abuela Jocabed y mi madre Eliseba. Todo amigo de Oseías también es nuestro amigo. La verdad es que Caleb es más que un amigo. Es un hermano que encontré lejos de Pi Ramsés. Parece que tenemos otro hijo, Eliseba. Ahora son seis. Eres bienvenido, Caleb. Será mejor darnos prisa. ¿Qué está sucediendo aquí? Un vigilante. ¿Qué están pensando? ¿Que esto es una fiesta? Lo único que hacíamos era saludar a estos muchachos. Eso quedará para después. Estos esclavos deben presentarse con el jefe de los oficiales. ¡De inmediato! ¡Ahora muévanse! ¡Los dos! ¿Y tú? ¿Por qué no estás trabajando? Ya vamos. Nos vemos más tarde. ¡Caminen! ¡Dense prisa! Vámonos antes de que noten tu ausencia en la obra. Todo está bien. Coré me está cubriendo. A Aarón. Vamos. Acompaña a su madre y esposa. Sueño con el día en que veré a Moisés volviendo con nosotros, así como Oseías. Olvida eso, mamá. ¿Por qué debo olvidar? Para no perder tu tiempo con falsas esperanzas. Una madre no pierde las esperanzas. Tengo fe en que Dios tiene guardado a Moisés sano en algún lugar. En algún lugar muy lejos de aquí, seguramente. Eso si Moisés aún está vivo. Claro que lo está. Y quien sabe el tiempo correcto de todas las cosas es Dios, hijo. Y solo Él. Tu hermano un día va a volver con nosotros. Amén. Nadab y Abiú no aparecieron en la obra. ¿Sabes de ellos? Moisés enseña a sus hijos y sobrinos el manejo de la onda frente al monte Horeb. El blanco se movió. Las piedras no se mueven, hijo. Está bien. Intenta de nuevo. El niño coloca el guijarro en la cuerda. Se prepara para probar su habilidad. Y falla. Solo necesitan practicar. Lo estamos intentando. No acertamos ni una vez. Es muy difícil, tío. ¿Me dejan probar? Tú eres niña. Si nosotros no podemos, imagínate tú. Voy a contarles una cosa a todos, pero tiene que quedar aquí entre nos. ¿De acuerdo? Yo tampoco podía acertar en el blanco. Quien me enseñó fue Zípora. ¿Vieron? Y tía Zípora es mujer. Pero claro que después la superé. Te voy a mostrar cómo se hace, Eliezer. Se coloca en posición, preparándose para tirar. Lo importante es la concentración, la manera como encaran la tarea. Imaginen que ese monte de piedra en realidad es un lobo y que si no acertan, él va a devorar todo el rebaño. Si Suye es viejo y no puede correr... ¡El lobo se lo va a comer! ¡Tira, papá! Lanza y acierta. ¡Sí! ¡Salvaste a Suye! ¡Muy bien! ¡Le diste al lobo! Los niños vuelven a colocar las piedras y el padre coge una bota de agua. Debe ser más difícil cuando se mueve. De verdad. Bebe con sed. Papá, ¿es verdad que Dios vive en esa montaña? Es lo que dicen, hijo. ¿Alguien lo ha visto? No, nunca nadie ha visto la cara de Dios. Tu abuelo me contó que Jacob llegó a luchar con Dios para ser bendecido. ¿En serio? Y Jacob venció, hijo. ¡Increíble! ¿Y cómo venció? Los dos pelearon. Jacob y Dios comenzaron a forcejear. Los nuevos esclavos circulan en hilera. ¡Caminen! ¡Caminen! Y uno de ellos... ¡Dense prisa! ...se desploma. ¡Desgraciado, levántate! ¡Levántate! Oseías... ¡Esclavo, levántate! ¡Levántate! ...lo socorre. Señor, ¿se encuentra bien? Pero el hombre ha fallecido. Deja este inútil aquí. ¡Camina! Tal vez él tenga familia en la ciudad, señor. Necesita un entierro digno, por lo menos. Está solo, Oseías. Hablé con él en el barco. Déjalo en la arena y listo. ¡Anda, anda! ¡Me retrasas! Descuide, yo los alcanzo. ¿Qué es esto? ¿Me estás desafiando, hebreo? ¿Eh? Ya deja aquí esto, infeliz. El joven se enfrenta. Ya le dije que yo los alcanzo. Yo me quedo contigo. Su amigo también siente el deseo de ayudar. Y el capataz se retira atemorizado. Judith y Ana trabajan en la casa de una acaudalada familia de comerciantes. Ana, se ve tan linda con ese color en los labios. Gracias. Qué pena que una joven tan linda tenga que trabajar. Pero estoy segura de que será por poco tiempo. Pronto te casarás con un hombre con fortuna y tendrás tus propias yerbas. No me molesta trabajar, señora. La señora Thais es muy amable. Ana es romántica. ¿Y quién dice que no puede ser romántica? Miren mi caso. La diosa Hathor me favoreció. Me ayudó a encontrar un marido tan rico como amoroso. Pero pronto va a llegar y no me puedo decidir. Estoy completamente perdida. Necesito ayuda. No se preocupe, señora. Estamos aquí para eso. ¿Qué opina de este? Le muestra un vestido. Se ve usted muy linda con él. Es cierto. Y combina con estos aretes. Entonces... Ay, buena elección, Merit. La hija. Ustedes son simplemente maravillosas. Es perfecto. ¡Papá llegó! El señor mequetre. ¿Dónde está la diosa de mis ojos? ¡Y mi diosita! Coge a la niña en brazos. ¡Papá! ¿Sabes que yo elegí los aretes que mamá va a usar hoy? ¿Sí? La vas a ver más bonita todavía. Tu madre siempre me parece maravillosa. Siempre que la veo. El matrimonio se besa. Hoy estuve con tu hijo, Judith. Me está ayudando con un cargamento de madera que recibí. Qué bueno. Usted va a ver que es un joven muy trabajador. Queridas, ¿creen que podrían dejarme un instante a solas con mi marido? Claro. Ustedes también, niños. ¡Pero mamá! ¡Yo quería jugar! Vamos, Merit. Voy a enseñarte a pintarte las uñas. ¿Está bien? Vamos. Se llevan a los pequeños, dejando sola a la pareja. Y el niño se detiene en la puerta de entrada. Papá, ¿después me llevas a tu trabajo? Claro que te llevo, hijo. La mujer... Ahora ve. ...acariciaba a una gata en sus brazos. La deja en el suelo y se acerca a él muy preocupada. Casi me muero por extrañarte. Ahora te voy a matar a besos. El marido la besa, la alza del suelo y la sienta sobre la cama. Los esclavos trabajan en el centro de la ciudad, levantando dos estatuas gigantes en las inmediaciones del palacio. Débora lleva agua a su hermano. Si continúan así, pronto habrá una estatua del rey por cada egipcio. Ramsés piensa que es un dios y que será adorado como tal. ¿Qué dijiste, Oliab? Él dijo que el rey es dios en la tierra y debe ser adorado como tal. No fue eso. Yo podría llamar al oficial. Pero viniendo de ti fue más agradable para los oídos y para los ojos. El hebreo encargado de los esclavos se marcha con arrogancia. Eso no me gustó. Si el idiota de Datán vuelve a hablarte de ese modo... Olvídalo, hermano. Yo me sé defender. Qué bueno que viniste, Débora. Me estaba muriendo de sed. Que no sea por eso, Itamar. Junet merodea por la zona y se acerca a los muchachos. ¿Crees que tu hermano haya vuelto? Ojalá. Mi madre lleva esperando tanto tiempo que regrese. La estatua del faraón. Mi yerno. Todos la miran compadecidos por su andrajoso y desaliñado aspecto. Yo voy a volver al palacio. Falta poco. Nefertari vendrá a buscarme. Se va. Pero qué loca. ¿Cree que es la madre de la reina? Cuando era niño tenía miedo de volverme loco. ¿Y no lo estás? ¡Ah, lo estoy! Oigan, tengo que ir. Hablamos después. Hasta luego. Oseías y Caleb entierran el esclavo fallecido por agotamiento, cavando un hoyo con las manos para darle sepultura. Momentos después, cubren el cuerpo bajo un túmulo de arena. Descansa en paz. Fatigados por el largo viaje en barco, abandonan el lugar y se marchan consternados. Aarón regresa a la obra para avisar a su hijo, padre y primo. ¿Qué pasa? ¿Buenas nuevas? Llegó. ¿Llegó? ¿Llegó? Llegó. Oh. Gracias por tu apoyo. De nada. ¿Y a Puki? Fue a recibir a la caravana. Le pedí un anillo a Ur y encargué unas pelucas para las mujeres del harem. En cuanto lleguen, necesito que revises si entregaron exactamente todo lo que pedí, Karoma. Sí, señora. Karoma, también quiero más organización en el templo de estudios de los niños. Por la mañana ellos van a estar con los sacerdotes y por la tarde van a estudiar disciplinas militares. Uh-huh. Las niñas, claro, clases de baile. Y hablando de eso, encontré una profesora maravillosa. ¿Me estás poniendo atención? Sí, disculpe, señora. Es que habló de disciplinas militares y no ve a Pepi. ¿Viste a mi hijo? Tu marido lo llevó al entrenamiento, Karoma. Le dije a Ikeni que él es demasiado pequeño para eso. Karoma, Pepi ya tiene 10 años, está más que listo. Disculpe, señora. Pero si no mal recuerdo, el rey tuvo que arrancar a Amenhotep de sus brazos para iniciarlo en las luchas. Eso es verdad, no me recuerdes, fue horrible. No podemos hacer nada, amiga. Salvo pedir protección a los dioses. No te preocupes, Pepi va a estar bien. ¿Y las nuevas damas? ¿Ya comenzó la selección? Ya me ocupé. Muy bien. No sé qué sería de mí sin ti, amiga. Nada de eso. Ven aquí. Necesito que veas esto. Ramsés contempla un relieve con su hijo. Esa batalla fue uno de los episodios más importantes de mi vida. Mejor dicho, de toda la historia de Egipto. ¿Cómo se llama? Kadesh. La batalla de Kadesh. ¿Contra quién? Contra los hititas. Éramos 4 divisiones, cada una con la bandera de un dios. Amón, Ra, Tukta y Set. El problema fue que fui engañado. ¿Engañado? ¿Por quién? Por dos soldados hititas que capturamos. En realidad fue una trampa, ellos se dejaron atrapar a propósito. Y nos dieron falsa información sobre que las fuerzas de Muatali, el rey hitita, aún estaban lejos de la ciudad de Kadesh. ¿Y entonces usted cayó en la trampa? Sí. Yo avancé solamente con la división Amon, pensando que sería suficiente para invadir y tomar Kadesh. Las fuerzas enemigas estaban con 30.000 hombres escondidos del otro lado de la ciudad. Fuimos sorprendidos y cercados. Por los dioses, padre. La división Ra llegó para ayudar, pero tanto ella como la división Amon fueron diezmadas. Me encontré solo y acorralado por los hititas. Creí que ya había llegado mi hora de entrar al mundo de los muertos. ¿Cómo escapó de esa? Pedí ayuda. Gran Amon, le supliqué. ¿Acaso un padre abandona a su hijo en un momento como este? Te imploro tu ayuda. ¿Y él lo ayudó? Yo oí la voz de Amón, hijo. Avanza, Ramsés. Avanza. Yo, tu padre, estoy contigo. Contigo está mi brazo. ¿Pero avanzar cómo? ¿Que no estaba rodeado? Yo confié en el dios Amón y empuñé la espada. Golpeé a los caballos y con el carro me fui abriendo camino, golpeando a quien se atreviera a detenerme. Conseguí escapar del cerco y fui a reunirme con las otras divisiones egipcias. Y entonces se dio la batalla. Así es. Fue terrible. Muchas muertes, mucha sangre derramada de ambos bandos, hasta que los hititas decidieron retirarse. Y Kenny llega con su niño. El futuro guerrero llegó a entrenar. Bienvenido al ejército del rey. ¿Tienes miedo, Pepi? Ni un poco. Él es muy valiente. ¿No, hijo? Sí. Los pequeños luchan con espadas de madera, mientras un grupo de pintores plasma la representación de la histórica batalla en una pared del patio de armas. El príncipe Amenhotep derrota al pequeño Pepi, pero continúan entrenando. Apuki reúne a los nuevos esclavos. Se trata de esto. Todos ustedes serán enviados a diferentes frentes de trabajo. Pero como el día está por terminar... Algo llama su atención. Vaya, vaya. ¿Quién lo diría? Reconoce al hijo de Num y se acerca. Entonces el esclavo maldito consiguió sobrevivir. ¿Feliz de verme, Apuki? Sorprendido. Eres Oseías, ¿no? Criado por Aarón. Sí. ¿Tu nombre? Caleb. El amigo. ¡Fuera de aquí! ¡Rápido! Obedecen. ¡Andando! ¡Largo todos! Leila maquilla a Genutmire en su dormitorio. Princesa, ¿irá a la inauguración de los templos de Abu Simbel? No, Leila. No tengo ningún motivo para complacer a Ramsés. Imagino que el rey estará molesto por la ausencia de su hermana. Que lo esté. Tanto tiempo ha pasado y hasta hoy no ha aceptado a Ur. Encima de todo, lo trata con indiferencia. Cuando Un era un hebreo vestido de egipcio y hacía las joyas más bellas del reino, todo estaba bien. Pero para casarse con la princesa no es suficientemente bueno. El mismo tipo de prejuicio que vivía con mi padre en relación a Moisés lo he enfrentado todos estos años con Ur. Pero al menos él aún vive en el palacio y ustedes siempre están cerca. Eres una buena amiga, Leila. En todos estos años sirviéndome de dama, yo... aprendí a respetar y admirar aún más a tu pueblo. Otra buena justificación para no estar de acuerdo con la postura de mi hermano. Déjame adivinar el motivo de la irritación de la princesa. Entra Ur. Ramsés, ¿acerté? Tú sabes que sí. Leila, querida, puedes irte. Con permiso. Hasta más tarde, suegro. Se retira dejando sola a la pareja. Lo que me importa es que continuamos juntos. ¿Hasta cuándo? El rey siempre se ha hecho el ciego con nosotros. La toma de las manos. ¿Por qué cambiaría su actitud ahora? Tengo miedo de las variaciones de humor de mi hermano, que de hecho cada vez son más frecuentes. El poder cambió tanto a Ramsés. Vamos a tener paciencia. Él solo no quiere que anunciemos nuestro amor públicamente. Mientras que podamos vivirlo, uno con el otro, es lo que me importa. Estoy ya harta de eso. Yo creo que es como dejarte un poco más tranquila. Pero yo no quiero calmarme. ¿Estás segura que no? La besa en el cuello. Pero eso es cobardía. Él retira el tocado de la cabeza y juntan los labios con un beso. ¿No crees que tenemos asuntos más importantes que tratar ahora que quejarnos del rey. Tal vez tengas razón. En la joyería, Uri revisa un hermoso collar fabricado por su hijo. Estoy muy orgulloso de ti, Bezalel. De todas, seguramente esta es la joya más bella que se haya confeccionado en este taller. Nos superaste a mí y a tu abuelo. No exageres, padre, aún tengo mucho que aprender. Entra Leila. Me encanta ver a mis amores así, felices y sonrientes. Besa al marido. Leila Bezalel. Y al hijo. Es el mejor artesano del Alto y del Bajo Egipto. Mira lo que hizo. Pero qué preciosidad, hijo. Felicidades. El rey encargó un collar inspirado en la diosa Hathor para regalárselo a la señora Nefertari en la visita que harán al templo de Abu Simbel. Entonces hice un collar de Menat para brindar gloria, poder y salud a nuestra reina. Es casi un instrumento. La idea es esa, mamá. El sonido es para espantar a los malos espíritus. Y aquí está la caja para guardar el collar. Hecha de madera y gres, la piedra preferida de la señora Nefertari. Ponlo aquí. Los felicito a los dos. A la reina le va a encantar. Mamá, ¿pensaste en lo que te dije? Vamos hoy en la noche a la casa de la tía Abigail. No la hemos visitado. Mejor no, Bezalel. Cada vez que voy a la villa, tú te haces la paz hablando de mi ropa, de mis joyas, que me corrompí. Estoy cansada de oír sermones. Pero si todos vamos... Creo que no deberías ir tampoco. Tu madre tiene razón, Bezalel. Los hebreos odian a los egipcios y tu presencia puede ser considerada una afrenta. Provocaría problemas. También soy hebreo. Todos en la villa lo saben. No tengo por qué dejar de visitar a mi tía. Y yo la echo de menos. ¿A ella o su sobrina? ¿De qué hablan? Bezalel quiere visitar a la sobrina de Zelofehad que vive con él y con tu hermana. ¿O no es verdad? ¿A Débora? Y yo pensando que ibas a... Voy porque extraño a mi tía. Y aprovecho para visitar a todos. Ay, hijo. ¿No crees que es mejor olvidar este asunto? Eso no puede terminar bien, Bezalel. Es muy pronto para hablar así, mamá. Y además, puedes quedarte tranquila. Débora y yo solo somos amigos. Los padres se miran. Y Bezalel sonríe con picardía. Por ahora. En casa de Mequetre. Listo. ¿Te gustaron? Están lindas. Muchas gracias, Ana. Ahora ten cuidado, Merit, porque hay que esperar a que sequen. Está bien. Ana cierra la caja de maquillaje y Judith dobla una mantelería. Hija, ve a buscar las plumas de avestruz para la señora Thais antes de que el mercader se vaya de la calle del comercio. La señora las va a usar en su visita al templo de la reina. Descuida. Voy y vuelvo a tiempo para ayudarte en la cocina. Era él, ¿no es cierto? Afuera. El hombre que mató a tu padre. Caleb. Sí. Con Oseías. Sé que no te gusta hablar sobre eso, pero no sé qué haría en tu lugar, Oseías. Estar así, frente al asesino de tu propio padre, no... Para ser sincero, Caleb, ni yo lo sabía hasta ahora. Cuando era niño, solo pensaba en crecer y ser fuerte para vengarme. ¿Y ahora que creciste? No lo sé. Escucho la voz de mi abuela y mi madre diciendo que todo es parte del plan de Dios y que no hay que guardar rencor ni pensar en eso. Ah, si es así, espero que Dios tenga un plan para que aleje a Puki de tu camino. Ah, sí, pero a pesar de todo, yo fui bendecido. Estoy orgulloso de la familia de mis padres y fui educado por una familia maravillosa. Te confieso que no sé si tendría tu serenidad. No es serenidad, es fe. Fe en la justicia divina. Pero hay que darnos prisa porque a este paso no vamos a llegar temprano para encontrar algo de comer en casa. Y la familia es grande, pero Caleb, el hambre es más grande aún. Oseías, espera. ¿Estás seguro que no hay problema si me quedo contigo? ¿Me puedo quedar en el albergue de los esclavos? Claro que no. Tranquilo, amigo, era broma de que no hay comida para todos. Aunque sea sopa de piedra, Caleb, pero te aseguro que alcanza para todos. Sopa de piedras caseras es mi plato favorito, ¿no lo sabías? Qué grande es esta ciudad. Sí, y parece que creció aún más mientras estuve fuera. Por lo menos en estatuas y monumentos. ¿Cómo es la sensación de estar de nuevo en Pi Ramsés? No veo la hora de estar en una casa llena, Caleb, con gente hablando. Mi madre llenándome de atenciones como si aún fuera un niño. Mi padre quejándose de todo. Eso sin mencionar a mi tía, a mi abuelo y a mis hermanos. Tú solamente conociste una parte de mi familia, aún falta mucha gente. Qué bendición tener una familia grande como la tuya. Mejor a ser huérfano como yo. Ah, Caleb, tú ya no eres un huérfano. Acabas de encontrar una familia entera. Anda, ven. Miriam ayuda en un albergue, atendiendo a los trabajadores heridos que aguardan impacientes el alivio de sus males. La seguridad en las construcciones es nula, lo que produce numerosas bajas, y los esclavos no reciben atención médica de los egipcios, por lo que acuden al auxilio de las mujeres que de forma voluntaria limpian y curan las heridas de los lesionados. Pero la falta de medicamentos hace que la labor resulte agotadora. Oseías y su amigo... ¡A trabajar, rápido! ...llegan a la obra. Es mi hermano, Caleb. ¡Itamar! ¡Itamar! Se abrazan. Hola. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Mamá ya te vio? Sí, la vi a ella, a mi padre y a la abuela. Él es Caleb, otro hermano solitario que encontré. Yo pensé que la familia era pequeña. Bienvenido. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelvan al trabajo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Rápido! Mejor ve, después hablamos. Los operarios vuelven a sus puestos. ¡Ya, sin holgazanear! ¡Rápido! ¡Quiero todo listo hoy mismo! Y el encargado vigila. Ana pasa por la construcción, pero un carro retrocede. Oseías se aparta y tropieza con la chica. ¡Cuidado! Discúlpame, yo estaba... Se miran sin poder articular palabra. ¿Estabas...? Se gustan. Yo... Ella queda impresionada. Un andamio se desploma. ¡Cuidado! La agarra echando la tierra. Ruedan por el suelo y tras absorber la caída, él se coloca encima, cubriéndola para protegerla de un accidente. Y los dos se miran a los ojos. Fin del capítulo 79.